Buenas tardes. Luego de meses de intensos trabajos, hoy al mediodía el alcalde de Iquique, Jorge Soria, inauguró oficialmente la lobera ubicada en el Parque Temático Cabancha. La construcción es un anfiteatro para 500 personas que mire hacia una piscina gigante de agua salada. También construyeron un escenario que muestra un galeón español y un faro construido por artesanos del municipio de Iquique. Este hábitat albergará a los dos lobos marinos que posee el municipio y que han sido amaestrados durante 2 años. Richard y Mickey fueron rescatados por veterinarios municipales después de estar enfermos y varados en las costas iquiqueñas. Durante este tiempo, fueron adiestrados por el especialista mexicano Jesús Medina. Los lobitos realizan 25 acrobacias, desde dominar un balón, aplaudir y hasta lanzarse por un refalín. De esta manera, se concreta uno de los proyectos del alcalde Jorge Soria, que pretende potenciar el atractivo de Playa Cabancha, el principal balneario de Iquique. Persia Vendaño, Digital FM, Iquique.